Por, porque lo tengo en línea titular de la consultora X, Artemio López. Vamos a evaluar con él. Artemio López. Artemio López. La bronca que le tengo a Artemio López. ¿Por qué le tiene bronca a Artemio López? Pues yo después le voy a contar la gran línea. Yo soy un periodista independiente. Bueno, prepara una pregunta para Artemio López. Artemio, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Roberto? ¿Quién es este hombre? Este hombre es Magallanes. Soy un periodista independiente, Artemio López. Un día tuve el gusto de compartir un viaje en subterráneo con usted y fue el peor viaje de mi vida. No, quiero decir. Ahora haga la nota. Por favor, ¿cómo le va a decir a Artemio? Mil disculpas, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, mil disculpas. Tenemos acá. Estaría para Patricia esto. Sí. Es una amenaza. Lo tomo como una amenaza. No te majules todavía. Para. Artemio, a ver. Fuerte movilización, ¿no? Digo, quizá una de las más grandes que uno recuerde. ¿Cuál es la evaluación que haces vos sobre lo ocurrido? No, bueno, en líneas generales comparto, esto es una saga de movilizaciones contra un proyecto que resulta el más cruento desde la recuperación democrática para los sectores populares. Obviamente el epicentro del ajuste está claramente instalado en el nivel de empleo y el salario. Ya vimos la última información del INDEC, la destrucción de 350.000, el agregado de 350.000 desocupados solo en la población urbana, Roberto, porque el INDEC mide los aglomerados que reúnen a 27.5 millones de argentinos con una población económicamente activa de 12.5 millones. Ajá. Pero a nivel nacional, la población económicamente activa es de 16.800.000 y la población nacional es de 42 millones. Cuando vos proyectás la cifra del INDEC a nivel nacional, estamos con el agregado de más de medio millón de desocupados. Incluso Sergio Massa lo dijo, 80 desocupados por hora desde que asumió Macri. 80 eso es lo que está pasando. Por hora. Exactamente, hay 500.000 desocupados en estos 7 primeros meses, hay que ver lo que pasa en agosto, y el impacto en salarios hasta julio había una caída de 12.1, inédita desde la crisis del 2001, y yo creo que se va a profundizar porque la última información del Centro de Estudio de Calabrini Ortiz, que mide inflación de una manera muy correcta, y evalúa además el desagregado por productos y en particular la canasta básica alimentaria, donde el ingreso de los hogares de clase media baja y baja destinan más del 60% de su ingreso total. La inflación que midió en agosto, a fines de julio, el centro Scalabrini Ortiz, es de 47.8% de aumento interanual para la canasta básica alimentaria. Imaginemos que los salarios promedio en los convencionados, ¿no? Que representan, nosotros sabemos, sobre 10 millones de trabajadores, el 70% menos, el 65% del total de asalariados. Esas convenciones cerraron al 30% en promedio, con lo cual hay casi 17 puntos de distancia con respecto a la evolución de la canasta. Lo mismo que jubilaciones, pensiones y asignación universal. El gobierno está licuando la asignación universal, está licuando las jubilaciones y pensiones, y nunca se vio un desmoronamiento de esta magnitud. Por lo tanto, no sorprende que la convocatoria a esta marcha, que fue realmente histórica y a mi juicio no tiene antecedentes, sobre todo por la velocidad y la magnitud de la respuesta, está claro que frente al nivel de agresión que reciben los sectores populares este gobierno, inédito desde la recuperación democrática. Artemio, ¿cómo te va? Diego Colombre te saluda. Hola, Diego. Muy bien. Te quería preguntar, ¿cómo evalúas dos, tres elementos que se dieron esta semana y que creo que están jugando en el manejo de la política económica y la respuesta política que el gobierno le plantea a todos estos episodios que se le van apareciendo? Esta marcha multitudinaria, ayer fue el Día de la Industria, el gobierno estuvo cascoteado por la UIA, que le cuestiona el viaje del presidente a China, entre otras cosas, y le piden un dólar a 18 pesos, y Arcor le pide que mejore el consumo porque ellos pierden plata, pero también por los chicos, por Came, planteándole el tema de la pera, la manzana, por un lado eso, por otro lado la discusión adentro del gobierno entre monetaristas y neo-keynesianos, vamos a ponerlo en estos términos. Bueno, keynesiano es una licencia poética. Bueno, ellos se presentan así. ¿Neo-keynesiano? Bueno, digo, todo este cóctel, ¿cómo crees que impacta al momento de la toma de decisiones? O sea, da la impresión que la economía del país está medio como, ¿no? A los ponchazos. Bueno, Pratt Guy dijo la inflación no es más un tema, e inmediatamente Sturzenegger salió a decir que la batalla contra la inflación no está ganada. Ajá. O sea que claramente ahí hay una visión completamente dispar. Lo que sí sabemos es que los une la identificación del salario, la caída salarial, y en líneas generales el nivel de gasto. Eso unifica todas las visiones del gobierno. Van por el salario a la baja y van por el recorte del nivel de lo que ellos denominan gasto público, con lo cual la inversión social a la baja. No se observa un ingreso de inversiones como los que ellos prometieron, y lo que sí se los unifica también es en la velocidad del ritmo del endeudamiento. Argentina tiene ya 43.000 millones de dólares ingresados como nueva deuda, y en eso coinciden todos los sectores del gobierno. Y la verdad es que lo que prima es la visión de Macri. O sea, yo no le asigno responsabilidad nula. El presidente es el que guía esto y es el que tiene la perspectiva central del gobierno y el que lleva el rumbo de, más allá de los chisporroteos que puedan tener sus ministros. La fijación del norte en términos de reprimarización económica, endeudamiento, baja salarial y achicamiento del gasto, eso es una definición que unifica al gobierno y está en el núcleo del pensamiento del presidente, que ha demostrado una decisión inquebrantable en llevar adelante un ajuste que produce un nivel de daño en el tejido social increíble. Hay que estar muy convencido para profundizar estas políticas después de lo que ya se vio en estos primeros 8 meses, pero ya ves que acá se discute, hay intercambio de opiniones, pero nadie cambia el rumbo del plexo del ajuste, ¿no? Hay cosas que sorprenden de estos 8 meses, casi 9 meses, entre otras cosas hoy en la jornada de protesta, bueno, la unidad, Pablo Micheli nuevamente en un escenario, digamos, hablando con Hugo Yasky, la posibilidad de una reunificación, sectores de la izquierda, sectores que responden más, si se quiere, a la línea del Papa Francisco, digo, una nueva mayoría ahí que pugna por aparecer y con procesos de unificación que parecían, que no se podían dar, y sin embargo, con Macri enfrente parece que se puede dar cualquier cosa. Y bueno, yo creo que fue aleccionador la aparición de este proyecto porque, digamos, durante 13 años fue tan importante el ritmo de avances en términos sociales, más allá de las discusiones que pueda haber, pero en líneas generales, cuando vos evaluás el periodo 2001-2015, el nivel de avance y de conquista fue tan grande donde evidentemente se había perdido de vista, a mi juicio, lo habíamos perdido, la envergadura y el volumen de lo que implica el proyecto neoliberal en Argentina y el nivel de la capacidad de daño que puede producir. Yo creo que eso, ahora todos estamos tomando nota de que efectivamente las divisiones secundarias y la perspectiva diversa deben ser secundarizadas, y lo que prima es el enfrentar unificadamente a este nivel de agresividad que lleva adelante el gobierno de Cambiemos. Fue muy aleccionador para todos, ¿no? Que a veces, viste, en periodo de expansión uno pierde la dimensión, claro, de lo que tiene enfrente. Bueno, eso nos pasó. Es lógico, sucedió también una experiencia similar, pasó en los 70, yo tengo una edad como para acordarme, donde el nivel de crítica a las políticas llevadas adelante el general Perón, en particular el pacto social de Gelbart, nos hizo perder de vista lo que efectivamente teníamos de frente. Y me parece que algo pasó también similar, salvando la distancia histórica, con el proyecto kirchnerista. El avance social que se produjo hizo que se relajara un poco la visión del volumen de los intereses que se estaban afectando y la capacidad de respuesta que tenían. Bueno, ahora lo vemos. A ver, y Yasky, yo lo vi hoy con un discurso muy sólido. Muy bueno. Con un reconocimiento de sus pares y de los otros, digo, que lo dejaron cerrar. Claramente era una de las figuras convocantes, él estuvo también en aquella marcha federal del 94. Sí. ¿Es el nuevo Baldini, Yasky? Y son figuras incomparables y por trayectoria y por circunstancia histórica. Me parece que siempre en periodo de este nivel de confrontación aparecen referencias. Pero bueno, yo no querría cerrar en una sola figura. Me parece que el volumen de Hugo Yasky ha cobrado mucho vigor en estos últimos meses porque ha tenido claramente una actitud de opositora y de anticipación sobre lo que se venía. Pero bueno, hay otros espacios en discusión. Bueno, hoy incluso ha concurrido una parte de la CGT tradicional, bueno, estaba Plaini, estaba Facundo Moyano, estaba Palazzo, o sea, hay muchos sectores que confluyen. Ojalá, si no surge un liderazgo, si surja una coordinación única de políticas para poder enfrentar esto, que tiene su epicentro en el movimiento obrero, porque van por los dos indicadores duros que defiende, debe defender la dirigencia gremial, porque afecta directamente su base de sustentación: el empleo y el salario. Y yo creo que además van a ir por las condiciones de trabajo con la ley de flexibilización. Todavía no está explicitado, pero me parece que esa es la tercera etapa. Pero la verdad es que con ese nivel de cuestionamiento al nivel de empleo y al nivel de salario que produjo este gobierno, es lógico que aparezcan espacios de unidad y que crezcan figuras como la de Hugo Yasky, bueno, y también Palazzo, y eventualmente también otros sectores que hoy están dentro de la CGT unificada a través del triunvirato. Veremos, eso no lo podemos determinar, pero lo que sí, el protagonismo gremial ha crecido y va a crecer más, porque este proceso, insisto, tiene en los trabajadores el núcleo fundamental desde donde va a establecer sus mayores niveles de agresión, y la estructura gremial en eso va a responder. De hecho, me parece que han cambiado algunas actitudes muchos dirigentes, no solo los sectores del CTA que buscan la unidad, sino también la presencia de muchos dirigentes era impensada ya en la anterior convocatoria de unidad y en esta marcha federal. Si uno hubiera dicho en diciembre que íbamos a tener este nivel de unidad, era difícil de pensar. No, te iba a hacer otra pregunta, pero ahora planteas esto y me das pie. ¿Vos crees que entonces esta confluencia de no nos une el amor sino el espanto en la dirigencia gremial puede tener su traducción en la dirigencia política del peronismo, pensando en la elección del año que viene? ¿Puede tener también otra confluencia? Bueno, yo espero que eso suceda. Acá hay un sector del peronismo muy comprometido con la gestión del macrismo. O sea, esto es indudable, hay un sector que lo acompaña, le votó todas las leyes centrales, por más allá de que tenga diferencias en la forma, la verdad que la actitud parlamentaria de muchos sectores que se dicen o dicen ser peronistas no nos permite en ese sentido aventurar nada positivo. Ahora, sí creo que hay un sector muy importante también de lo que fue el peronismo y en particular el Frente para la Victoria, que bajo el liderazgo de Cristina Kirchner seguramente va a intentar establecer puentes, y de hecho ya los tiene con muchos de ellos, con los dirigentes sindicales, y establecer una sinergia ahí que tenga finalmente potencia electoral, lo que expresa la resistencia sindical en las bases y en los dirigentes. Yo creo que por ese lado va la expresión política de todo este movimiento social, pero bueno, eso está en despliegue y en desarrollo. El peronismo me parece que tiene un sector que ha claudicado definitivamente la representación de estos sectores, y su actitud parlamentaria lo ha demostrado. Se ha puesto como furgón de cola de las políticas de Cambiemos, y eso es de muy difícil retorno, porque vos, una vez que le diste vía libre a las leyes fundamentales para la realización del ajuste, bueno, después podés poner algún berrinche de forma, pero la verdad es que lo esencial, acompañaste el inicio y la profundización inicial de este proyecto. Nunca hay, bueno, Máximo Kirchner dijo, viste que dijo, tiene una segunda oportunidad en este semestre para revisar lo hecho. Ojalá tenga razón, y algunos dirigentes peronistas que acompañaron el primer tramo de Macri, suponiendo que iba a ser una política, quiero creer que suponían que iba a provocar otros efectos que los que produjo, se corrijan. Yo soy más escéptico, soy más viejo que Macri. Está raro. Pero bueno, está raro. Creo que capaz que tiene razón y se corrigen estos sectores y se reubican. Ojalá sea así. Artemio, gracias por esta comunicación con Caballero Nocturno. Sí, Artemio, ¿cómo le va? Magallanes le habla. Interrumpo. Sí, soy el mejor periodista independiente de la Argentina. Es un poco estrecho, Magallanes. Como periodista, ¿eh? El canchero conmigo. Yo te quiero decir, yo no vi la marcha, justamente estaba en mi hogar mirando mi televisión de 72.000 pulgadas. Y estaba mirando la televisión, pero le quiero preguntar justo lo que vi, que me parece interesante. En el canal Líder, justo cuando estaba la marcha, estaban debatiendo un tema que me parece central en la Argentina. ¿Qué opina de que Mercedes Ninzi se vuelca a la actuación? No le puedo preguntar. Estaban debatiendo eso, señor. No le puedo preguntar. La gente está marchando y Mercedes Ninzi se vuelca a la actuación. Me gustaría tener su reflexión. Artemio, mil perdón. No tengo ninguna reflexión que hacer, me parece que... ¿Por qué? ¿Había dejado la actuación? Te las devuelve todo, ahora, hijo de... Escúcheme, Magallanes, sí. ¿Usted vio la convocatoria al G20? ¿Lo vio el afiche? ¿De los chinos? ¿Lo vieron? ¿Roberto, vos lo viste? Yo lo vi. Franco Macri. Todos los presidentes, los oradores, y aparece... ¿Cómo me lo explica, Magallanes, que aparece Macri, pero Franco Macri como presidente de la Argentina? ¿Por qué? Es medio lacañano. ¿Tiene una explicación? Yo te quiero decir... ¿John Fogerty o Tom Fogerty? Y bueno... Depende, el talento creativo y la el núcleo más vital de Creedence es John Fogerty. Ahí te le tiras un Creedence y lo sacás de la cancha al toque. Pero igual el ritmo, la base rítmica de Creedence, después que Tom Fogerty desaparece, ya no fue la misma. No veo lo que le digo. Cada uno en su lugar. Somos peronistas, en esto entran todos. Tom Fogerty, John Fogerty. Artemio, gracias por esta comunicación.